Palacio. El hospital Alcista anunció su colapso dada la falta de combustible y electricidad. Y se recordó la muerte de 39 neonatos prematuros que dependían de incubadoras. UNWA reportó que más de 100 trabajadores de la ONU han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre. El número más alto en el periodo más corto. Al día de ayer, al menos 11.208 personas fueron asesinadas y otras 29.500 heridas desde el 7 de octubre. En la franja de Gaza, más de 11.025 asesinados y al menos de 27.000 heridos. En Cisjordania, incluida Jerusalén, 183 asesinados y más de 2.500 heridos. Al menos 4.506 niños palestinos han sido asesinados durante los bombardeos y la invasión terrestre israelí en la franja de Gaza. Otros 1.500 niños palestinos han sido reportados como desaparecidos. La mayoría de ellos probablemente muertos bajo los escombros. El número de niños asesinados en la franja de Gaza en un mes superó el número total de niños muertos en conflictos armados en 22 países desde el año 2020. UNICEF denunció 150.000 mujeres embarazadas y lactantes en Gaza que no pueden acceder a servicios esenciales. El Ministerio de Salud informó que entre los asesinados se encuentran 3.027 mujeres y 678 ancianos, 2.650 desaparecidos, 19 hospitales y 53 ambulancias completamente fuera de servicio, 1.600.000 desplazados, 15% de ellos tienen discapacidad. 198 miembros del personal de salud y 36 miembros del personal de defensa civil y rescate fueron asesinados. 117.000 personas desplazadas se encuentran albergadas en establecimientos de salud. 50 instalaciones de la UNRWA destruidas, 7 iglesias y 66 mezquitas bombardeadas. Amnistía Internacional denuncia: los detenidos palestinos en los centros de detención de la ocupación israelí están siendo sometidos a torturas y tratos degradantes. Israel ha extendido medidas de emergencia que permiten que los detenidos palestinos reciban tratos inhumanos y degradantes. Y no ha investigado los incidentes de tortura y muerte en los centros de detención durante las últimas 4 semanas. Cisjordania, incluida Jerusalén, en las últimas horas. Las fuerzas israelíes mataron a 5 niños palestinos en la Cisjordania ocupada en las últimas 24 horas, 1 en Belén y 4 en Jenin. Las fuerzas de ocupación israelíes arrestaron esta madrugada a un total de 48 ciudadanos palestinos, 28 de Hebrón, 6 de Al-Jarazón, 14 de Belén. Por eso decimos, ¡alto al genocidio de niñeces y del pueblo palestino! ¡Basta de invasión y bloqueo! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva!